Sí, una solución para que pueda trabajar tranquilo en mis tierras, que, o sea, con mis ahorros los compré, o sea, con el poco ahorro que tuve lo pude comprar, o sea, y trabajar y poder salir adelante, nada más. Bien. Lotes que son del barrio Belgrano, ¿no? De Belgrano, Máximo Paz. de Máximo Paz, del barrio Bien. Belgrano. Contanos, bueno, ¿en qué año compraste los terrenos? Vos, nos decías que tenés todos los papeles Sí, al tengo todos día. los papeles, o sea, tengo todos los papeles, incluso los presenté en fiscalía, todo. Claro. Fui hasta la comisaría ese día para tomar posesión, presentaron todo en fiscalía, o sea, dieron el ok para tomar la posesión, todo, pero, a ver, no puedo trabajar así con la gente que me viene a molestar, o sea, este Dante Franchini que me viene y me dice, sí, porque yo tengo conexión directa con la intendente, con Handu, con Darío, ponerle caballero, o sea, Claro, esta persona que mencionaste, Dante Franchini, es una persona que viene a irrumpir, digamos, claro, me manda tu gente, tranquilidad en tus lotes. junto con Marta Ferraro, que es una mujer que está más allá de donde yo tengo el predio, Sí. está más adelante, 2 cuadras, tres, que ella se ve que no se avisa. Una vez que vino también una gente me dijo, no, porque esta mujer supuestamente tiene conexión directa con el intendente y te manda a la policía y esto y aquello, y está en conexión con ellos también, o sea, este Dante y estas demás personas, o sea, estoy cansado que me vengan a increpar, a agredir, para que yo deje y desista, qué sé yo. ¿Hace cuánto que venís pasando por esto? Y yo de antes de la fiesta, que tomé posesión, harán unos 4 meses, 5 meses. Contanos bien dónde está ubicado justamente. Y la manzana está entre, ponele Corrientes, Suipacha y Córdoba, o sea, están dentro de esa manzana. ¿Tus lotes son? ¿Cuántos lotes son? Son dos, no, son dos manzanas. Dos manzanas. Dos No, o manzanas. sea, 107 y 108. Bien. Fuera de la entrevista nos decías que no es un barrio muy poblado todavía, No, no ¿no? es un barrio muy Está en poblado, o proceso. sea, está en proceso de poblarse, o sea, Claro. es algo más o menos casas recién que se están haciendo y todo eso. Claro. Y contanos un poco, bueno, vos lo compraste con la idea de proyectar hacer Sean algo, o viviendas. sea, que viviendas o la gente medianamente, gente media, que vaya haciendo Claro. sus Una casitas inversión fue. lindas o algo, no sé. Claro. Una inversión que, Algo bueno, que no esperabas no, encontrarte con esto. con todo este quilombo no, Claro. porque la verdad que no esperaba ni ahí encontrarme con este quilombo. Claro. Y decir que la policía dentro del todo, o sea, viene, se acerca, ¿entendés? O sea, no es que te deja tirado. Claro. O sea, dentro de todo la policía es bastante buena. A comparación de otros lugares que no, por ahí no te dan. A ver qué pasa, ¿no? Y vos nos decías que estabas trabajando en tus tierras, pero que con estas personas, digamos, se complica Y sí, se complica los. cada vez que tenés que hacer algo, venís, traer gente para hacer algo, ya hice, alambré todo, puse palos, todo nuevo, y a los 2 días no están más. O sea, no sé si vienen a la noche a trabajar o qué, pero Claro. ¿cuánta gente? Porque uno solo no va a sacar todo un alambrado de una manzana. Claro. O sea, tiene que ser más gente. Claro. ¿Y quién manda a esa gente? Claro. Sola no viene a un lugar. Lo mismo que yo vaya sola a tu casa y diga, esta es mi casa, me voy a quedar acá. Claro. O sea, es algo así. Una situación grave que hayas pasado, por ejemplo, bueno, mencionaste que vinieron un grupo de personas, ¿no? Justamente con esta persona que va Claro, con mucho. este Dante y no, otras no. O sea, no tuve otras graves, o sea, físicas, pero sí agresiones verbales o demostrar, poner el coche que viene y muestra arma y se va. O sea, no me dan tiempo ni que llame a la policía para que vengan, lo agarren de uno. Claro. En esas agresiones verbales, ¿qué es lo que más, Que me algo vaya, más fuerte que que te no hayan tenga nada que dicho? hacer ahí, que. ¿Amenaza de muerte, por ejemplo? No, o sea, amenaza de que me vaya, que no tengo nada que hacer ahí, que las tierras no son tuyas, que no, bueno, toda esa boludez. Desde diciembre estás teniendo problemas De con. antes de diciembre, o sea, antes de eso. Antes de diciembre ya tenías problemas Claro, con. a partir de que tomé posesión, de ahí en adelante empezaron a los problemas. Que me mandan gente de otro barrio a meterse ahí, que se quieren Claro. meter, y todo así. ¿En Todo qué un año problema. compraste los terrenos? Y yo hace casi 6 años, más o menos. 6 años, pero tomaste, o sea, posesión ahora, empezaste claro, después de la a pandemia, que empezó todo, que se más o menos se estabilizó todo, claro. ahí digo, bueno, voy a hacer algo y para ver qué puedo hacer para salir adelante. Claro, y te cruzaste Y me con encontré con todo esta este quilombo, persona, o digo. sea. ¿Qué te decía esta persona? No, que él es el dueño de la tierra, qué sé yo, pero cuando lo invito a ir a que muestre los papeles que tiene y los que tengo yo, y no va, o sea. O sea, si vamos a la lógica, tendría aquí como yo el primer día que actuaron bien los de comisaría y de Máximo Paz, que me dijeron, mira, acompáñanos hasta la comisaría, presentá todos los papeles, todo, y no hay ningún problema. Me dan el ok de fiscalía Fiscalía. y listo, te vas con tus papeles y te vas a trabajar a tus tierras. Y Claro. bueno, eso es lo que hice ese día, estuve 5 horas ahí, esperando a que le den el ok y todo. Y después ya está, o sea, me fui a empezar a trabajar, de ahí a una semana empecé a trabajar en las tierras, pero después me encontré con todo este problema, todo este quilombo. Y mencionabas, bueno, esta persona, Dante Franchini, y iba acompañado de otras personas, o sea, además de Sí, esta iba con persona, otras ¿iban personas. otras? Había un grupo hace poco, la semana pasada, un grupo de paraguayos, eran como 6, 7 paraguayos. O sea, que se metieron ahí y se querían hacer los malos, que yo. Menos Claro. mal que vino la policía y me dio una mano, porque si no, qué sé yo, podría haber encontrado ahí tirado a garrotazo, qué sé yo. Claro. Porque son gente que agresiva, o sea, van a. Si vos te estás metiendo en un lugar donde no es tuyo, porque vas a A cualquier usurpar, cosa. claro. Me decías que sos de capital, ¿cómo hacías? ¿Alguien te No, me avisaba? avisan a los vecinos y tengo que venir. Después o sea, vengo, voy, tengo que hacer la denuncia que. Hice las denuncias, todo y están las denuncias ahí en la comisaría. Claro. Y así, estoy ¿Qué te dicen en continuamente. la Y cuando estoy comisaría? trabajando, por ejemplo, que ahí está el agrimensor, eso que trabaja, él Sí. tampoco puede trabajar, pues se asusta y se va. Claro. Hay como una intimidación, ¿no? Ah, como para que no pueda hacer nada. Una agresión también hace. ¿Sufriste alguna agresión física? No, física no, pero verbal y como que vinieron con. Revólver así mostrando, así como haciéndose los pasos, Ah, ¿vinieron armados también? y me voy porque qué voy a hacer. Claro. La gente viene a trabajar también, o sea, se va, qué va a hacer. Y en esa situación vos llamás a la policía, Claro, ¿no? y viene, o ¿Y sea, ellos se van vienen, o...? no, ya se van, no Ah, están claro. trabajando bien, no, no se van a quedar. Claro. Y todo así, o sea, ya estoy cansado de andar yendo, viniendo, pasando por esto. De que no puedo trabajar tranquilo, tampoco hay hacer nada ahí. Volvenos a mencionar esta persona que, bueno, es bastante recurrente en el lugar, ¿no? Bueno, Dante Franchini es el Sí. que supuestamente está ahí haciendo todo lo que hace ahí en la zona de Sabelgrano. Claro. O sea que vende. Hoy, por ejemplo, un agrimensor que vino dijo, o sea, sí, esto es moneda de todos los días, que. Te vendan un terreno 5 veces y todo eso. O sea, y todo lo hace este hombre porque se mueve impunemente. O sea, diciendo de que él tiene conexión directa con los que. O sea, con Darío Caballero y Hantu. O sea, por eso supuestamente no lo puede tocar nadie. No sé. Él te dice que tiene conexiones con estas personas. Sí, él dice que tiene conexiones con estas personas. Claro. O sea. Y vos de inmediato lo que le decís es mostrarme Sí, papeles que vaya y. conmigo y que muestre los papeles que tiene que Claro. mostrar. ¿Y ahí qué hace él? Nada, se va. Y nos decías también que Se va mande. antes que venga, o sea, la otra vez porque estaba justo vino el patrullero cuando estaba él, lo hicieron que lo acompañe hasta la comisaría, no presentó nada, o sea. Pero sí alarda que sí, porque yo trabajo con este y con el otro. Vos no sabés quién soy yo, o sea. ¿Y cuántas denuncias realizaste ya? Y ya tengo dos. Claro. ¿Y cómo están caratuladas? Como usurpación. Usurpación. Y personas que vienen a agredir. Claro. Pero No sé si yo igualmente lo habrán sigue pasando. notificado o no, el de esto. Claro. Pero siguen pasando. Supuestamente tiene las conexiones de esas que no lo pueden tocar o no sé qué. Que supuestamente trabajan dentro de lo que es el municipio, no sé. Pero me gustaría que se solucione algo, o sea, qué sé yo. algo y no pueda trabajar tranquilo, pueda estar tranquilo y no está con la mente ahí pensando, uy, estoy haciendo esto y van a venir tres monos en el coche o algo. Y... La de diciembre hasta acá no tuviste una mejora o algún No, tipo de solución, nada por el estilo. no, para nada. Contanos, bueno, de acá en más, hoy recurriste a un medio local, ¿qué tenés pensado continuar haciendo? Sí, voy a seguir trabajando, o sea, en las tiendas. Espero que me den una solución. O si no, voy a tener que llamar, qué sé yo, a Crónica TV, a otros canales para que me den una mano en esto, o sea, para que no me molesten más.